Porque, viste, a mí me gusta conversar porque con él aprendo muchas cosas, porque el tipo devela misterios, el tipo hurga en la historia, le gusta, le encanta descubrir cuestiones nuevas. Entonces por ahí le digo, bueno, Pepe, vamos a charlar un rato al aire del desconcierto. Y entonces el tipo me manda, ¿qué me manda? Me manda, acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco culitos, por decirlo de alguna manera, porque miden un minuto y pico cada uno, pero no sé qué es lo que se trae entre manos. Pepe, ¿estás por ahí? Por acá estoy, Quique, ¿cómo te va? Qué maravilla. Bueno, me va bien, pero estoy intrigado con estos cinco. Sí, dale. Hay que disculpar también, viste, esto de andar cortando las obras de arte, porque, viste, alguna, sí, porque sí, por razones de tiempo nada más. Sí, pero está, ¿viste?, bien, pero está bien porque sirven como citas. Claro, son muestrarios para el interrogatorio. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancá nomás con el uno que acá dice Grela Estazo Murtag. Claro, mirá qué trío, nada menos que Roberto Grela, Luis Estazo y Omar Murtag. Sí. Y con música de Julio De Caro, además, poniéndole marco a la voz de un célebre escritor argentino. Ajá. Recitando parte de su poema, sí, Al Buenos Aires que se fue. ¡Ah, me la veo venir! ¿Viste? Bueno, espera que lo disparo. Esto está grabado en el año 75. A ver si lo detectás a este tipo. A ver, dale. Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, busco un suburbio en el crepúsculo y entonces, a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Qué loco. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc. Inconfundible, don Ernesto. Claro, Ernesto Sabato, exactamente. Sí, sí, profunda voz. Sí, señor, inconfundible. Aparte, una cierta melancolía en el hablar también. Sí, ¿eh? Totalmente. Qué sí, maravilla. Sí. Bueno, y ¿qué sigue? Mira, a continuación escuchemos el solemne bandoneón de Mussolini. Ah, de Juan José Mussolini. Sí, sí. Que falleció hace muy poco, hace unos meses. Muy bien. En París. Sí, señor. El tipo era arreglador, compositor y era profesor también. Y fundador en Francia de la cátedra de bandoneón. A la pelota. Claro. Sí, acá lo tenés en una grabación solista, pero acompañando las palabras de un grande que va saludando a Buenos Aires. No Buenos Aires. Buenas noches, Che Bandoneón. Ah, a ver, espérate, espera. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué loco. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Qué maravilla. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mussolini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. ¡Qué maravilla! Y gracias, Che Bandoneón. ¡Qué locura esto, eh! Vos sabés que yo me imagino a Juan José Mozzarini tocando mientras Cortázar te descerraja esos versos. Extraordinario. ¿Viste? Extraordinario. Un momento impresionante. Impresionante esto, Pepe. Me lo estás detectando a todos. Sí, bueno. No me agrando porque me faltan tres todavía. Sí, sí. En alguno te voy a agarrar. Bueno, escuchá. Sí. Ahora un pasaje del tema Alguien le dice al tango. Ajá. De Borges y Piazzolla, sí, por supuesto. Claro. Pero esto es curioso, una voz femenina. Ah. Un piano y Borges invitado al ensayo escuchando patente y pacientemente. Qué bárbaro. Esta es una grabación inédita, sí, que aparece en una película testimonial que se llama Piazzolla, Los años del tiburón, que se estrenó hace poco, poco más de un año. Sí, y sí, ahí aparece esa voz femenina. A ver si te das cuenta. A ver, espérate que la suelto. Dale. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar. Qué maravilla. Desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo. El recuerdo o el olvido. No, seguro que la conozco, pero no me sale el nombre. Bueno, es bastante afinada dentro Bastante. Es muy afinada. ¿No es cierto? Es muy afinada. Aparte tiene ese vibrato natural al final de la frase. Maravilloso. Claro, ¿Quién es? Es un artista de todas formas, ¿no? Sí. Pero no la detectás, ¿no? No. Esta es la señora Dede Wolf. No, y no. El piano es el de su esposo, sí, Astor Piazzolla. Ah, la pelota, claro. Era una prueba para un, sí, futuro long play, viste que están, sí, tomando los tiempos. Y claro, claro. Un tema de Borges, sí, al que luego le puso voz el Mundo Rivero, ¿no? Claro, pero esto no se editó. No, esto no salió. Esto fue un ensayo. Un ensayo. Entre bambalinas. Sí, pero muy bien. Pero con Borges presente. Claro, claro. Pacientemente presente. Sí. Vos sabés que él no estaba muy de acuerdo con la música que le estaba poniendo Astor al tema de él. Claro, claro. Incluso terminaron medio mal con esta obra. Sí, bueno, también eran dos tipos, digamos, de carácter fuerte. Claro, y sabés que cuando terminaron la obra, sí, que ya estaba terminada con la voz de Rivero, sí, se la hicieron escuchar a Borges, y sabés, le preguntó Piazzolla, ¿qué le pareció, don Borges? Y el tipo le dice, la verdad, Piazzolla, ¿quiere que le diga? Me gustó más como lo cantó la chica. La chica. Muy lindo esto, muy lindo. Estoy disfrutando mucho y esta no la pegué, ¿viste? ¿Viste que no había? Esta era difícil. Sí. Esta. Sí. A lo mejor tenés alguna relación. A ver. Esta. Porque mira, el próximo es un cantautor prácticamente, por lo menos acá es desconocido en Buenos Aires. Sí. Por ahí. Integrante del movimiento PRT. Sí. Fundador del trío Tango Rojo. Ajá. Y que en 1975 se tuvo que tomar el buque urgentemente a España porque para que no lo agarraran. Ah, mira. Sí, mira. Hay muy poco material de él, yo casi no escuché muy poco. Sí. Y tampoco tengo noticias, supongo que debe estar vivo y a lo mejor en el país también. Sí, sí, sí. Mira, sí. Tal vez la Martini, a lo mejor Martini o a lo mejor el Quique sabe algo de él. Ah, déjame escuchar primero. Bueno. Ahí voy. El tema que canta se titula Sabes Che. Ajá. Pero Che no como el No, como el Che Guevara. Exactamente. Sí, ahí va. Sabes, Che, vos tenías razón. El amor que nos sobra no alcanza. El pirucho. Y aunque chica y fugaz la esperanza, nos quedan las brasas de lo que fue un sol. Sabes, Che, vos tenías razón, pero el tiempo nos puso a un costado, nos dejó el corazón arrasado, mirando embobado un televisor. ¿Sabes, Che? Hay un tipo que en este bar, ante ojos negros como charcos de matar, me mira mal, porque te tiene miedo a vos, que ya no estás. Le asusta tu manera de quedar, tu risa caminando la ciudad. Sí, sí, sí, muy buen cantor, diría yo, más que cantante, el Pirucho Gaveta, un ex amigo de hace muchos años. Lo que no sé es si esta letra de Sabes Che es de él o del petiso Fernando de Giovanni. Todavía no la tengo clara esa. No lo sé, pero que viste toda la data que te tiré. Claro, sí, sí, por eso. Es rosarino este tipo, sí señor, hermano del periodista Carlos Gaveta. Ah, mira vos. Sí, mira. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, ahí, mira, te estaba por empatar y ahora me... No. Me desempataste vos. No, vamos que voy 3-1, dale. Y bueno, pero el próximo no tiene, el próximo más bien es una historia. A ver, dale, contá. Es el Quinteto Negro a la Boca. Ajá. Es un referente musical, a lo mejor no lo escuchaste nunca. Así, un mítico representante del barrio de La Boca, ¿no? Ajá. Y además de la Guardia Nueva, del tango esa con mezcla de rap o punk, no sé qué sí. Es eso. Upa. Con títulos así libertarios, polémicos, controvertidos, esas sí, composiciones de tipo Zitarrosa o sí, sí. Idea Vilariño. ¿Viste? Apuntando, apuntando al anarquismo. Algo de eso. ¿Sí? Claro, claro. Tenemos un trozo de la milonga con letra de Osvaldo Mayer, ¿eh? Sí. Es letra de Osvaldo Mayer esto. A ver. Y dale, ponelo, a ver. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Severino. Fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. Ajá. En los años 30, sobre aquel amanecer. Qué bárbaro. En los años 30, siempre te verán volver. Este es el Quinteto Negro La Boca. El cantante no sé quién es, pero la verdad es que lo hace bien. Sí, oyente, sí, sí, a todo lo que se escucha. Arrima, ¿sabes? Arrima. Che, sí, lindo, sí, esto que planteas de vez en cuando, Pepe. Mira, me permitís que te cuente una anécdota de Di Giovanni. Dale, dale. No del amigo tuyo. No, no, no, de Severino, sí. Vos sabés que era un anarquista, discípulo de Bakunin, sí, de Malatesta, de claro, Proudhon. Sí. Tenía cargo por haber matado a 11 personas en atentados con explosivos a bancos, a consulados, embajadas, sí, en varias oportunidades. Sí, claro. Compañero de otro anarquista, Paulino Scarfó. Ah, que claro, era el papá de su, sí, novia América. Ah, mira. América se llamaba la novia de, sí, Di Giovanni. Sí, bueno. Bueno, Di Giovanni lo fusilaron el 1 de febrero de 1931, sí, en la antigua Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras. Ah, claro, que ahora es una plaza. Ahora es una plaza, sí, ahí viste, conocés la zona. Sí, sí, conozco la zona y claro, recuerdo haber visto la penitenciaría aún en pie. Sí, ah, sí, lo alquilé. Sí, y porque después, tengo muchos años, Pepe, encima. Claro, porque después se tuvo derribada porque sí, los herederos, los familiares del que donó los campos, sí, iban a hacer un emprendimiento inmobiliario. Ah, sí, sí. Y el tipo saltó y dijo, no, porque esto momento fue donado, claro, con fines de uso, sí, sí, popular, digamos. Claro, claro, ¿no? Claro. Bueno. Entonces pararon la obra esa, pues tuvo como 10 años los escombros ahí todavía. Bueno, el asunto que, te termino el cuento. Dale, dale. Murió en el año 31, lo fusilaron, sí, con el gobierno de Uriburu. Uriburu. Y eso fue el 1 de febrero. Al día siguiente lo fusilaron a Paulino Scarfó, que también estaba condenado. Eso es. Y para terminar te cuento, en 1999, unos cuantos años después, América Scarfó, la novia de Severino Di Giovanni, recibió en la Casa Rosada las cartas de amor que le había escrito Severino cuando estuvo en la prisión. Ah, mira. Pero dice que son unos textos de un lirismo maravilloso, impresionante. Sí, sí, sí. Contrasta con la furia letal que tenía el tipo. Claro. En claro, sus actos, ¿no? Sí, sí. Como si Severino Di Giovanni hubiera vivido con dos hombres, ¿viste? Che, gracias, Pepe. Bueno. Gracias por este aporte. ¿Te gustó? Pero claro que me gustó esta cuestión de ir jugueteando con los cachitos, claro. Sí, bueno, pero al final me ganaste 3-1. No, sí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Porque me voy medio triste. Abrazo grande. Chao, igual. Chao, chao, chao. Chao, chao. Escúchame, yo te escuchaba muy bajito. Bueno, esperate que hago el cierre, Pepe. Sos una cosa espantosa. Ah, borrá todo esto. No, pero no voy a borrar nada. Lo voy a dejar para demostrar que sos una cosa espantosa. Vos me mandás preso todos los días. Bueno, quieto ahí. Lo escuchaste. ¿Cómo me hace reír este? Lo escuchaste al Pepe Esteves. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar al Pepe Esteves? En el desconcierto.